Rock Station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Hoy volvimos a los estudios aquí de la nueva lechonera del rock y pusimos a Gilman y pusimos también a Preludio Ancestral. Gilman, que está odiado por muchos, amado por otros, con una guerra contra el reggaetón últimamente, que tiene estos momentos de verdad que se pasa en Facebook poniéndolo. Y pues defensor del rock nacional hasta la muerte, siempre. Y hay gente que pues le pone la cruz por la cuestión de que, pues, la cuestión política, pero yo siempre he dicho, hay que separar al artista del político. Lo logro hacer con Gilman, lo logro hacer con Iorio, lo logro hacer con John Schaefer de Ice Earth, lo logro hacer con mucho, que puedo separar la música de la política, porque la gente tiene que ver, tiene que poder comprender que no pensamos todos igual y que compartimos algunas cosas y otras no las compartimos con la gente. Y no por eso tenemos que cancelar a un artista, ¿no? Por mucho tiempo, por ejemplo, se canceló a Phil Anselmo por aquella expresión neonazi, white supremacista blanco que tuvo alguna vez. Y hoy en día, pues, lo estamos amando todos por la reunión esta de Pantera. Así que tenemos que a veces darnos cuenta que la gente cambia, la gente crece. Y hay momentos en los cuales, pues, tienen unas ideas medias locas y después rectifican, o algunos pues simplemente piensan distinto. Hay que separar al político, yo digo, de la persona, el artista, de la política y demás. Eso sí, siempre que uno escoge un lado o el otro, se corta un poco a... Seleccionar el lado es la parte difícil. No seleccionarlo y estar ambivalente es la parte fácil para un artista, ¿no? Y no hablar de los temas. Y por eso usted ve que muchos artistas ni hablan de los temas. Pero el que se quiera calentar, que se caliente. ¿Sí? Bueno, vamos a saludar a la gente por ahí que está escribiéndonos a través de las distintas plataformas. Está Jaycee River y Víctor desde temprano por ahí en la plataforma de Discord. Tenemos a Metalian 1970 y a Poncho en el chat antiguo, metalpr.com/envivo. Tengo a Oscar Halford escribiéndome a través del WhatsApp directamente desde Costa Rica. Tengo también a... mira para allá. Abro el celular y está medio mundo ahí. Ahí está Choc, que está en sintonía. Choc, el Chucky. Chucky está en sintonía desde Nueva York. Y tenemos a los Bull Rockers también en sintonía. Así que yo que pensaba que hoy me iban a dejar solo ya que hoy empezó el fútbol, pero no, no me dejaron solo. Así que, entre otras cosas. Bueno, un disco clásico que cumplió años esta semana fue este que viene ahora. Yo no voy a decir nada, usted va a saber cuál es. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. clásico de Mercyful Fate. Cumpliendo año esta semana, Don't Break the Oath, el disco de 1984. Y esta gente andan de gira por Estados Unidos, así que píllalo si estás por ahí. Con algo que les gusta. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. Disco número 6 de Patán. El tema Despertar, tercer tema del disco. Poncho diciendo Patán, bestial, es verdad, es verdad, es verdad. Este disco, gente, este disco, yo les tengo que decir lo que dije al principio del programa. Llegan tantos discos nuevos y tantos discos que uno adquiere y que no les dé el momento a uno para como escucharlos bien. Este disco es del 2019 y ahora es que yo lo estoy empezando a escuchar bien. Y les puedo decir, no encuentro canciones malas en ese disco, ¿no? Él, obviamente, no es el patán que uno pues tenía en la mente, porque pues obviamente no es el mismo cantante que teníamos antes, ¿sí? Para el tiempo de poder que teníamos a Gabriel Oliveri. Pero ahora, pues Patán cuenta con un tremendo vocalista que es Cristian Ramírez, la bestia, ¿no? Le dicen el bestia a Cristian Ramírez. Y es tremendo vocalista. Lo único que es otra banda diferente, que no está mal. Es como pasa. Esto es como las bandas a veces son, cuando cambian de cantante, como le pasa a Black Sabbath, ¿sí? Que Black Sabbath pues tiene otro tomo cuando llega Dio. Y otro tomo de la gran enciclopedia que es Black Sabbath. Hay otro tomo con Tony Martin, otro tomo con Ian Gillan, y así sucesivamente, ¿no? Pues en este tomo de Patán, el disco 6 es excelente. A mí me gusta mucho ese disco últimamente, lo estoy escuchando un montón. Hoy, esto no venía para el programa, pero hace como unas 3 horas se publicó en la página oficial de una de las bandas que me gusta muchísimo a mí, y saben que si han escuchado La Lechonera del Rock lo saben. So, estoy hablando de la banda Aria de Rusia. Hace 27 años salió el sexto álbum de estudio de Aria. En español se llama La Noche es más corta que el día. En ruso es Noch Koroche Dnia. Obvio que se diga que la noche es más corta que el día, porque en Rusia es así. En Rusia se da el sol de medianoche, ¿no? Que en realidad pues viene a oscurecerse como a las 3 de la mañana y te levantas y vuelve otra vez y sale el sol de nuevo a las 6, ¿no? Obviamente porque la posición donde está Rusia, casi en el polo allá arriba en el norte, pues hace que se ve el sol más tiempo por la inclinación de la tierra, ¿no? Este trabajo de La Noche es más corta que el día es muy bueno, y me gusta muchísimo ese mismo tema, Noch Koroche Dnia. Así que vámonos con ese tema clásico, y van a ver por qué le llaman los Iron Maiden rusos, ¿eh? Es que siempre le han llamado así. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Thank you. Thank you. el último tema del disco homónimo de Rata Blanca. Estoy hablando del disco de 1988 que cantó Saúl Blanch. Disco que a mí me encanta, ¿eh? Y que hacía tiempo que no lo visitaba. Clásico, clásico, clásico, clásico. Me voy con esto que a ti te gusta y te ríes un montón. Vamos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y volvimos a los estudios luego de esos dos clásicos. Pusimos Aria y me estaban vacilando. Decía que ya yo tengo a Aria en la nómina. Es que sí, estoy diciendo que tengo una fiebre de esa banda que ya me ha durado un año, ¿eh? Me ha durado un año completo. Y sí, sigo visitando su discografía tremenda. Y de momento, pues, estaba escuchando... Esta semana me salió el disco primero de Rata Blanca, que me acuerdo haberlo tenido en cassette, lo primero tuve en cinta, y esa era pues la última canción de esa cinta. Tema como de 7 minutos, tema largo. Bueno, vámonos ahora con las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Ustedes saben que nosotros somos parte de este conglomerado de programas que está en esa emisora, y está la iniciativa de las bandas asociadas. Así que vámonos con un tema. Esto es De Hora Límite, Barro y Alquitrán, y volvemos ya mismo.

acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada ha acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Bueno, yo con el micrófono abierto todo este tiempo, suerte que ni hablé. Ahí pusimos la grabación precaria, los fusilados muertos no están. Eso era Las Brujas. Canciones que hemos puesto en otras ocasiones aquí en Metal PR y en la nueva lechonera del rock. Vámonos ahora con una banda que saben que estoy enfiebrado con ellos y me encanta este tema. No voy a decir quién más, quiénes son. Ahí nos vamos. We'll be right back. una banda que saben que estoy enfiebrado con ellos. Banda nueva de la nueva generación. Disco del 2014. Mask of the Devil es el disco. Altar of Lust es la canción. Savage Master es la banda. Vámonos con esto que a ti te gusta. ¡A beber, cabrones! Escuchando la banda Sentencia del Perú, el disco Hierro, el tema Sentencia de Muerte. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Bueno, estábamos escuchando, como dice, ah, mira, ahí está Pablo Metalosaurio. Un aplauso a Pablo, el hombre de la era del Metalosaurio. Y nos dice que no conocía esta banda peruana. Mira, esta banda peruana yo la vine a conocer en el 2022 también, Me enviaron una serie de música rebuscada sobre varias bandas, y una de ellas fue el demo Hierro de 1989 de esta banda de Sentencia, ¿no? Banda de Lima, Perú, que hoy en día dice que está on hold, está aguantada. Nació en el 87, muere en el 91, se reúnen en el 2014 brevemente y hasta ahora no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Tremenda, tremenda. A mí me gusta mucho porque es el sonido este latinoamericano escondido, como digo yo, de ese tiempo, medio precario, que le da esa vibra única. Antes pusimos Savage Master. Ustedes saben que yo tengo una fiebre con Savage Master bestial. ¿Por qué? Por lo mismo, una banda cruda, una banda natural, no muy trabajada, heavy metal de la calle, como digo yo, que sale de esa forma, y me gusta eso, me gusta eso. Vámonos ahora con algo que solicitaron por ahí. Solicitaron Centrix. Vámonos con Centrix, esto de There Will Be Consequences, Centrix. ¡Nos fuimos para el trash! Street.

último tema del disco Electric Age del 2012, Good Night. Excelente tema, uno cuento que a ti te gusta. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidij Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. We'll be right back. Esto es del disco del 1990. Yo debía haber puesto clásico, clásico, clásico, y no lo puse. Estoy escuchando Demolition Hammer, Parasidal Epitaph. Lo único malo de esta canción es cómo se acaba, que se va acabando así, como que se va yendo, un solo que está bien chulo, y yo digo, pero ¿por qué la acabaron así? ¿Por qué acababan los discos así antes? Yo creo que porque se acababa el tiempo y lo cortaban de esa forma para ponerlo en la pasta, no sé. Vámonos con esto. Llegó la hora de ver, llegó la hora de ver, hermano Emanuel, abran sus corazones, también sus carteritas. Aceptamos un cheque y también su tarjetita. El diablo no come bacalao, el diablo lo que come ají. ¿Sabe cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡A 6.66! ¡No come el diablo! Y miren el humo, ya el diablo está prendiendo las carreras. Destroying their lives. en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. ¡Ay, mi pequeño Bart está ahí! ¡Tú lo has hecho! Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. Bueno, volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y es porque... Ah, sí, habíamos puesto otra canción que debe haberle puesto clásico, clásico, clásico. Del disco Human de 1991, Suicide Machine. Uno de mis temas favoritos de Death, ¿eh? Este disco, la gente le echa para el lado, pero no, este disco es un buen disco. A mí me gusta este disco. Y, pues, Death tiene... Muchísimos temas clásicos y han salido luego de la muerte de Chuck. Han salido montones de demos y tapes y cosas que han encontrado de él, ¿sí? Y todo lo han sacado, todos los demos, tapes y demás, porque las bandas hacen eso. Las bandas cuando ensayan se graban para luego sacar de ahí los mejores temas. Y hay bootlegs en cantidades de Death por ahí. Y que se consiguen. Como dice Víctor, el tipo fue un innovador. Sí. Hay que darse. Bueno, gente, voy a despedir el programa ahora. Y usted dice, diablo, lechón, pero si falta un montón para despedir el programa. Bueno, es que el tema que viene ahora es larguísimo. Y es el tema de la banda Chasca. El tema Pururauca. Tema del Perú. Que es un death. Con folk, o sea, folclórico, andino, pero death. Buenísimo. Vámonos con eso y nos vemos, gente, en otra nueva lechonera del rock. Nos vamos con Chasca. Tema 14 con 15 minutos de este tema, ¿ok? Vámonos con eso. Nos vemos, gente, cuídense. Solo un grano en parada. Jurando. blancos, chancas de bichas rojas, en sus atuendos se logra ver. Y otros jaguares míticos seré amado celoso. Su fuerte y poder. Fobia que tiñe de negro y rojo, en la delicia su flamantez. Cabellos trenzados, ondeantes al viento de guerra. Anda, las inertes rocas grises, atendiendo al firme llamado del soberano hijo del sol. En mágicos soldados incas se han transformado. Por Urauca llevan por nombre, acudiendo la refriega con gran vigor. Thank you.